cuando miro yo tu gloria, que en el cielo puedo ver, me pregunto qué es el hombre, para que te acuerdes de él. Y si miro las estrellas que titilan en la noche, sé que allí, aunque invisible, tu presencia siempre está. Y en medio del silencio puedo oír tu voz que me habla, enseñando a mi conciencia con tu amor y tu verdad. Camino por los campos, tu presencia me acompaña y también en las montañas, yo tu mar.